Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hemos seguido en este programa, Tiempo de Mujeres, el movimiento de las trabajadoras del hogar en América Latina. Y hoy celebramos con ellas la conformación de su sindicato en México, el naciente Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTAJO. Sindicato que abre la puerta a más de 2.3 millones de empleadas y empleados del hogar para que tengan contratos colectivos de trabajo y dignas condiciones laborales. Tras 15 años de empeño, organización y empoderamiento de las trabajadoras del hogar, cuya lucha ha sido encabezada por Marcelina Bautista, quien ha sufrido en carne propia las pésimas condiciones que enfrentan las trabajadoras del hogar y quien inició una lucha por hacer visible lo invisible. Hoy hablaremos de este proyecto, de su organización y su objetivo en La Mexicana Marcelina Bautista, 15 años de lucha a favor de las trabajadoras del hogar. Y en el tema del empoderamiento y de la violencia, hablaremos sobre el proyecto de la compañera cubana Lisette Vila, fundadora del proyecto Palomas, una casa productora de audiovisuales para el activismo social. Palomas se ha dado a conocer en Cuba y América Latina por sus documentales e intervenciones comunitarias. En este año 2015, su nuevo proyecto propone el cuerpo y el placer de las mujeres como pilares de emancipación femenina y mecanismos para desestabilizar la violencia patriarcal. La propiedad del propio cuerpo es indispensable para construir la autonomía, y la autonomía de las mujeres es esencial para erradicar la violencia machista. Hablaremos de el proyecto Palomas desde su fundación, que ha concebido el cuerpo como un territorio pleno en derechos y deberes, símbolo de libertad y dignidad. Hablaremos sobre el cuerpo de las mujeres, es un templo contra la violencia. Y porque las organizaciones son esenciales para empujar proyectos, observar y fiscalizar trabajos y presupuesto que ayuden a empoderar a las mujeres, el trabajo conjunto entre las organizaciones es indispensable. Por eso hablaremos sobre que la ONU Mujeres presenta propuestas de indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, la noticia de Siria nos ha dejado tristemente impresionadas. La situación de las mujeres y las niñas es ahora doblemente peligrosa, ya que el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran es mayor, pero no solo para las mujeres y niñas que salen, sino también para las que se quedan. Es por eso que debemos estar atentas a esta situación. Hablaremos sobre, en mayor vulnerabilidad, mujeres y niñas refugiadas en Europa. Todo esto y, como siempre, el reporte de nuestra hermana, la radioagencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de este radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Edith Mercedes Careño Granados, coordinadora de rehabilitación del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, una agrupación con una década de experiencia en la aplicación de pruebas para investigar tortura, asegura que en México el delito va a la alza y aún así es casi imposible comprobarlo porque los peritos encargados de hacerlo, adscritos a la Procuraduría General de la República, cometen irregularidades que van desde criminalizar a las víctimas hasta aplicar pruebas psicológicas para desestimar las denuncias. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, demandó investigar y sancionar a las autoridades que resulten responsables de haber publicado en el Diario Oficial de la Federación una versión de la norma oficial mexicana para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. En un comunicado, la organización informó que en su carácter de integrante del Comité Consultivo Nacional de Normalización, de Prevención y Control de Enfermedades, presentó un escrito a la Secretaría de la Función Pública para solicitar que se investiguen a los responsables de haber publicado una versión distinta de la NOM 047 a fin de que este tipo de acciones no se repitan ni vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestó su respaldo a las personas defensoras de derechos humanos del estado de Chihuahua, quienes en meses recientes han jugado un papel primordial para que las familias de víctimas de feminicidio y desaparición accedan a la justicia. Por ello, demandó a las autoridades locales y federales implementar de manera inmediata medidas de protección para salvaguardar la vida y seguridad de quienes integran las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Madres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas y Justicia para Nuestras Hijas. Para 2016, el gobierno federal propone otorgar 25.648 millones de pesos para los programas destinados a promover la igualdad y garantizar los derechos femeninos que están integrados en el anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Significa que para 2016, primera vez que se hará un presupuesto base cero a fin de reducir programas, las políticas de igualdad recibirán apenas 1.300 millones de pesos más que en el año que está por concluir, cuando la Cámara de Diputados aprobó dar 24.308 millones de pesos. Por primera vez, la 66 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas estará conformado por 23 diputadas, es decir, 56% de mujeres. Sin embargo, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Repare, advirtió que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de aquella entidad aplicó la ley de manera incorrecta a la hora de asignar las diputaciones plurinominales. De acuerdo con esta red, en la reciente asignación de diputaciones, la madrugada de este martes 15 de septiembre, la autoridad electoral aplicó de manera incorrecta la ley, ya que en vez de dar las curules a las fórmulas de mujeres anotadas en el primer lugar de las listas, hubo casos en los que otorgó la diputación a la fórmula de varones. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitarán México del 28 de septiembre al 2 de octubre para revisar la situación de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura. Esta es la segunda ocasión desde 1996 que representantes de la Comisión Interamericana realizan una visita de observación a México para revisar la situación humanitaria, ello luego de que grupos civiles insistieran en la necesidad de esta gira de trabajo. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Si ves que suspiro, quiero volar, dejar que el aire abra mis alas de par en par, aunque yo salte desde la cima, no dejarás que me lastime. Me entregaría tu río, que son tus labios cuando me besas. Si ves que suspiro, es que tu amor tiene de cabeza. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, espuma, vuélveme a amar. Yo quiero estar contigo, me esperarás en la orilla, tu corazón y el mío descubrirán nuevos caminos. Marcelina Bautista, 15 años de lucha a favor de las trabajadoras del hogar. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Ameco Press, CIMAC Noticias. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASEC, cumple hoy 15 años de trabajo en la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos y laborales para las más de 2.300.000 trabajadoras del hogar en todo el país, México. CASEC y el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que se conformó el pasado fin de semana, fueron un sueño de largo aliento de Marcelina Bautista Bautista, ahora una de las más importantes activistas en América Latina en la lucha y el reconocimiento de las garantías para estas trabajadoras, que mientras hacían limpieza en casas, se organizaban junto a otras mujeres para conocer sus derechos laborales. Desde que se fundó en esta capital, CASEC también se convirtió en el proyecto de vida de varias trabajadoras del hogar, algunas que incluso ya son profesionistas, para continuar en la defensa de los derechos humanos y laborales del gremio, integrado en su inmensa mayoría por mujeres, muchas indígenas y migrantes, y hasta menores de edad. A fin de documentar el desarrollo de CASEC en los tres lustros, CIMAC Noticias visitó sus nuevas instalaciones en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en la céntrica delegación Cuauhtémoc. En la puerta de entrada luce una hoja blanca que presume la creación del nuevo sindicato. Adentro, un equipo de 5 personas trabaja a marchas forzadas en un salón de unos 15 metros cuadrados, 2 veces más grandes que el espacio anterior que tenían en las trabajadoras del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, para finiquitar los últimos pendientes, antes de que este viernes 11 de septiembre entregaran la solicitud de registro sindical ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aunque por muchos años Marcelina Bautista trabajó sola para mantener a su organización, ahora que su lucha se ha hecho más visible gracias a sus esfuerzos de incidencia, ya cuenta con un equipo de mujeres y hombres solidarios que la respaldan. Y es que durante 15 años, CASEC, como se lo propuso Marcelina desde el primer momento, ha sido encabezado e integrado por trabajadoras del hogar que imprimen su visión y su experiencia en cada nuevo proyecto. Por ejemplo, Sofía Pablo López, de 24 años de edad, es la joven de cabello largo que en cada evento sobre los derechos de las trabajadoras acompaña a Marcelina. Se sienta a escuchar en alguna de las primeras filas, toma fotografías y hace apuntes. En CACE, ella se encarga de apoyar el área de capacitación y formación, y entre otras tareas, acude cada 15 días a las plazas públicas de la Ciudad de México para enseñar a 50 o 60 empleadas del lugar sus derechos e informarlas sobre la violencia de género y el empoderamiento. Es socióloga de profesión y de oficio trabajadora del hogar desde que tenía 18 años, cuando decidió apoyar a su madre, también empleada del hogar, con los gastos de su educación en una universidad pública. La joven asegura que así como se profesionalizó para tener un trabajo que fuera más reconocido socialmente, también en la labor de las trabajadoras del hogar hay formas de especializarse, por ejemplo, en el aseo general, lavado, planchado, cocina y cuidados, un aprendizaje que ella buscó perfeccionar con el paso del tiempo. Su tesis de licenciatura sobre identidad y vida en este gremio está dedicada a todas sus vecinas que son empleadas del hogar en el norte del Distrito Federal, muy cerca del Estado de México, y que como su madre batallan durante muchos años en traslados de hasta 3 horas para ganar menos de 200 pesos diarios. Los proyectos profesionales y personales de Sofía están puestos en CACE, donde ahora busca impulsar el nuevo sindicato de la mano de Marcelina. Otra integrante del equipo es Marta Leal Morales Esperanza, de 45 años de edad, quien se encarga del área de colocación para quienes solicitan trabajo. Antes de estar en CACE, esta jefa de familia era parte del personal de limpieza en los módulos de la extinta Mexicana de Aviación, cuya quiebra tuvo un efecto dominó en otros sectores laborales. Cuando un pilar se caen varios, dice Marta. Llegó al centro de apoyo en el 2012 y junto a Marcelina, que le ofreció empleo, fueron las únicas 2 personas que echaron a andar el proyecto. Ahora, desde su puesto en la organización, Marta se preocupa porque algunas empleadoras no quieren contratar a todas las trabajadoras que buscan empleo, porque, comenta, no quieren asumir todas las responsabilidades legales que les corresponden. Para ayudarse con los gastos, Marta, Sofía y a veces Marcelina hacen espacios en sus agendas de trabajo tan apretadas para seguir haciendo labores del hogar remuneradas. En la recepción de esta organización hay un varón. Se trata de Fernando Montejo, de 18 años de edad, y que apoya a CACE mientras concluye sus estudios, ya que su mamá, también trabajadora del hogar, percibe un sueldo insuficiente para cubrir ella sola todos los gastos familiares. A ellos se suman Claudia, Mauricio y muchas personas más que ayudan a la organización con trabajos más especializados de manera externa y de forma solidaria. Durante estos 15 años, el principal reto de CACE ha sido conseguir suficientes recursos económicos para mantenerse en pie, contar con un espacio de trabajo, tener personal para ayudar en las diferentes gestiones que realiza y poder convocar en las plazas públicas los fines de semana a todas las trabajadoras que quieran conocer sobre sus derechos. La idea de conformar este centro le ocurrió a Marcelina cuando, hace más de 20 años, durante una de las tardes en las que se reunía con una amiga suya, era costurera. Las ganas de defender a sus compañeras de los abusos fueron tan fuertes que desde entonces se fijó la meta de formar un organismo. Marcelina, que trabajó muchos años para CENCOS, Organización Defensora de la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos, cuenta que debía llegar a las 6 de la mañana a esas oficinas para tener las salas limpias. Luego, a las 9 se iba a las capacitaciones y después regresaba por la tarde para seguir limpiando. El personal de CENCOS no tenía idea de que para entonces Marcelina ya era una líder a nivel internacional en la defensa de los derechos laborales y se dio cuenta hasta que ella tuvo que pedir un permiso para viajar al sur del continente. Recuerdo que incluso a los directivos de la organización les costó trabajo creer la noticia, rememora Marcelina. Finalmente, en el año 2000, Marcelina ganó una beca para seguirse capacitando, pero en lugar de hacer solo eso, decidió solicitar un espacio en CENCOS para brindar capacitaciones y ofrecer varias becas para sus compañeras del sector. además de pagar sus comidas y pasajes a cambio de que fueran a aprender sobre la defensa de sus derechos. Así nació Cassé. Siguió de beca en beca y luego de premio en premio hasta consolidar en 2015 un proyecto más sólido que también es fuente de empleo para trabajadoras del hogar. Durante los primeros 5 años, Marcelina escasamente tomó 3 diplomados sobre liderazgo. Lo demás lo aprendió en el camino. Al principio no sabía si era mejor tomar un diplomado o dar las becas, pero ahora, echa un vistazo a su lugar de trabajo, me doy cuenta que tomé la mejor decisión. Concluye Marcelina, quien asegura que, aunque Cassé ya cumplió sus primeros objetivos, seguirá en la defensa de todos los derechos de las trabajadoras del hogar y afrontará los desafíos que se presenten en el porvenir. Buenos momentos llevamos dentro, la vida siempre nos da. Buenos momentos llevamos dentro, la vida siempre nos da. Mujeres es un templo contra la violencia. Red Semlac, cuba.net. Recobrar la propiedad sobre el cuerpo puede ser, para las mujeres, el primer paso hacia una vida sin violencia. La realizadora cubana Lisette Vila cree posible la paz y la igualdad de género desde la autonomía sexual. Vila fundó en 2002 el proyecto Palomas, casa productora de audiovisuales para el activismo social. Desde entonces, Palomas se ha dado a conocer en Cuba y América Latina por sus documentales e intervenciones comunitarias. En 2015, su proyecto Mi clítoris es mío propone el cuerpo y el placer de las mujeres como pilares de emancipación femenina y mecanismos para desestabilizar la violencia patriarcal. ¿Cómo ilustraría la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo? Coincido con el pensamiento de la teórica feminista Marcela Lagarde, cuando dice que la propiedad del cuerpo es indispensable para construir la autonomía. Y la autonomía de las mujeres es esencial para erradicar la violencia machista. El proyecto Palomas, desde su fundación, ha concebido el cuerpo como un territorio pleno en derechos y deberes, símbolo de libertad y dignidad. Si una persona no tiene todos los elementos y recursos para protegerlo, conocerlo, usarlo, desarrollarlo, amarlo, ¿De qué autonomía humana puedes hablar? El cuerpo y la sexualidad de las mujeres continuamente son objeto de control y violencia machista. ¿Por eso confiere un lugar central al placer y al erotismo? Sí, somos conscientes de ese flagelo que es la ablación y la mutilación genital, algo que también afecta a nuestro continente. Pero, además de la mutilación física, está la mutilación simbólica. Clítoris significó en la antigüedad la dulzura y el amor de Venus. Es la llave de nuestro cuerpo, como dicen algunas feministas. Pero, ¿qué mujer habla de su clítoris? ¿Quiénes hablan incluso de su sexualidad con soltura? La palabra clítoris era considerada ofensiva en los medios de comunicación de Estados Unidos durante los pasados años 70. Pongo como ejemplo a Estados Unidos, porque muchas personas tienen esa creencia hegemónica y colonizadora de que es el país paradigma de la libertad. Lo cierto es que aún hoy, el clítoris es un término y una parte de nuestro cuerpo que está sumergida, invisibilizada. La sexualidad femenina sigue permeada de muchos tabúes y prejuicios. Por ejemplo, socialmente aún la masturbación no está concebida para nosotras. Muchas mujeres no llegan a conocer ese placer y menos se habla de la sexualidad y el deseo de las adultas mayores. Todas estas realidades nos condujeron al proyecto Mi clítoris es mío, cuyo título tomamos de una intervención de la doctora cubana Adriana Agramonte, especialista en intersexualidad. Durante la conferencia regional del ILGALAC, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, celebrada en nuestro país el año pasado, Adriana hizo referencia a la decisión de una persona intersexual de no someterse a una intervención quirúrgica, alegando «Mi clítoris es mío». Creo que en esa frase se concentra determinación, autoestima y mucha resistencia a la violencia simbólica, heteronormativa y patriarcal. A nuestros cuerpos los atraviesan muchas líneas de exclusión, por género, orientación sexual, identidad de género, color de la piel, etc. Tenemos que hablar del cuerpo de otra manera. Por eso llamamos al proyecto Mi clítoris es mío. Cuando comenzamos esta línea de trabajo, nos dimos cuenta de que todas las violencias machistas recalan en el cuerpo de la mujer. La violencia económica, la psicológica, la física, la sexual, la estructural. En los talleres y en la producción audiovisual empezamos a centrar el cuerpo como un territorio que tiene que edificarse con muchos recursos para no ser violentado. Palomas trabaja el placer humano como un derecho a la vida, placer que va más allá del goce sexual o de la alimentación. Hablamos de ese derecho a edificar una vida realmente plena, una vida no exenta de contradicciones y tensiones, pero que dé la posibilidad de acceder a las oportunidades y de experimentar bienestar. Mi clítoris es mío es la tribuna de independencia que tiene en este momento nuestra productora de audiovisuales para el activismo social, una iniciativa que también incluye a hombres solidarios con las mujeres. Nos acompañan también instituciones y organizaciones que apoyan esta lucha en el país, entre ellas la oficina en Cuba de Oxfam Internacional. Desde el audiovisual, ¿cuánto se puede hacer para poner fin a la violencia de género? En el mundo contemporáneo, lo que vemos es lo que existe, y solo lo que existe tiene derechos. El audiovisual posee una fuerza y pujanza para visibilizar y provocar determinados estados de ánimo. Nosotros trabajamos mucho las historias de la vida, y en algunos casos, esas entrevistas son una terapia para las y los entrevistados. Yo nunca había dicho eso antes, o lo tenía guardado. Son frases habituales durante las filmaciones. Por eso creemos que los audiovisuales de Palomas registran las realidades que están atrapadas en el silencio. Desde una perspectiva de género, hemos abordado temas como los conflictos de las adultas mayores, las lesbianas, transexuales, mujeres y tuberculosis, mujeres y cambio climático, soberanía alimentaria, entre otros. Ahora, estamos próximos a presentar el documental Mujeres, el alma profunda, las hijas de las estrellas, con guión y dirección de Ingrid León. En este material parecen adultas mayores hablando de estos temas. Cuando nos referimos al cuerpo, hablamos también de esa cultura del cuerpo que es un territorio desde lo físico, lo económico, pero también desde lo simbólico y lo cultural. La sexualidad de las mujeres y el clítoris poseen valor simbólico. Yo puedo ser una mujer u hombre trans y mi clítoris es la llave que abre mi puerta. Es más que ese órgano sexual y biológico. Tiene una connotación cultural subjetiva. ¿Retos para enfrentar la violencia de género en el contexto social cubano? Paloma se mueve desde un pensamiento crítico feminista para hacer propuestas. Mi trabajo de años en temas de género ha puesto ante mí múltiples injusticias, expresiones de violencia. Por eso puedo afirmar que el concepto de género implica una igualdad sustantiva y no podemos seguir hablando de ella sin igualdad de resultados. En Cuba, el proyecto socialista nos ha dado a las mujeres igualdad de oportunidades y vivimos la igualdad de resultados en muchos aspectos. Pero, ¿qué pasa con el tema de la violencia de género? ¿Que muchas cubanas se cansan en el proceso de buscar justicia? Existe una estructura social que integran instituciones y organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia, la Policía Nacional Revolucionaria, el Partido Comunista, el sindicato. Por eso es importante que las mujeres pensemos en cómo llegar a estas estructuras para denunciar y hacer valer todos esos derechos que tenemos, oportunidades que otras mujeres del mundo no tienen. Presenta propuesta de indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible. Gabriela Ramírez, Ameco Press, CEM México. Es necesaria una agenda de desarrollo sostenible transformadora que permita una mejor distribución de los recursos y responsabilidades para construir economías que funcionen para las mujeres y los hombres por igual, dijo Luisa Carvalho, directora de la ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, durante el 16 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Señaló que el mensaje regional da cara a la Agenda de Desarrollo 2030 es un llamado enfático para implementar cabalmente la Plataforma de Acción de Beijing, lo que requiere de información estadística sólida y regular, que permita orientar las políticas públicas y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Dijo que en ese marco, la elección de los indicadores de los ODS es fundamental para saber si los estados canalizan los esfuerzos adecuadamente y si están alcanzando los objetivos. Por ello, en este encuentro, el equipo de ONU Mujeres dio a conocer una propuesta de indicadores para los 17 objetos y 169 metas para América Latina y el Caribe, con la finalidad de monitorear la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Papa Sek, miembro de la sección de información y datos de ONU Mujeres, dijo que esta propuesta es el resultado de un proceso de consulta con estados miembros de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. En algunos casos, los indicadores son iguales a los propuestos en el ámbito internacional, pero en otros hay modificaciones para adaptarlos al contexto latinoamericano. Los indicadores modificados se relacionan con el empoderamiento económico de las mujeres y la violencia contra las mujeres y las niñas, explicó Papa Sek. Para el objetivo 5, que se refiere a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ONU Mujeres modificó 6 los 16. Los indicadores buscan obtener información sobre marcos legales que promuevan la igualdad, víctimas de violencia sexual por su pareja y por una persona diferente, matrimonio infantil, víctimas de mutilación genital femenina, horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, horas dedicadas a la recolección de agua. También los indicadores proponen obtener información sobre niñas y niños matriculados en instituciones de cuidado, mujeres en posiciones de liderazgo en política, economía y vida pública, mujeres que toman sus propias decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, leyes que garanticen acceso de las mujeres a servicios de salud, tenencia de la tierra, control de tierras y monitoreo de asignaciones públicas. Para el objetivo 1 sobre erradicación de la pobreza, proponen modificar un indicador para obtener información sobre el porcentaje de población sin ingresos propios por sexo y lugar de residencia. En el objetivo 11, que plantea conseguir que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, proponen modificar un indicador para medir la proporción de mujeres que fueron víctimas de acoso físico o sexual. En el objetivo 16, sobre promover sociedades pacíficas, proponen un indicador que mida la tasa de muertes violentas por sexo y la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio por edad, relación con el perpetrador, lugar de agresión, medio y certificación por médico legista. Para los indicadores de los objetivos restantes, solo se hace la recomendación de que la información esté desagregada por sexo. Este documento, dijo Papa Sek, está vivo y está sujeto a cambios. Los indicadores finales se presentarán en marzo de 2016. Siempre borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Aunque no se apague siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. En mayor vulnerabilidad, mujeres y niñas refugiadas en Europa. Anaís Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Situación se agravará si no termina el conflicto en Siria, ONU. El deterioro de las condiciones de vida en Siria, país de Medio Oriente con 5 años en guerra civil y naciones vecinas, obliga a miles de mujeres, niñas y niños a emprender viajes extremadamente peligrosos, en los que corren el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tortura o de ser cooptadas en redes de explotación sexual en busca de asilo en Europa. Ello sin que se tomen las medidas necesarias para terminar el prolongado conflicto armado en Siria y abordar las necesidades humanitarias de los millones de personas afectadas por la violencia, advirtieron organismos de Naciones Unidas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que entre el 1 y 6 de septiembre, cerca de 10.000 personas, de las que aproximadamente 40% son mujeres, niñas y niños, se registraron en el centro de recepción de Kebeglija, en la antigua República Yugoslava de Macedonia, quienes provenían de Grecia. En el mismo periodo también se registraron más de 7.720 personas que llegaron a Serbia. UNICEF advirtió que es probable que el número de mujeres, niñas y niños que han llegado a los centros de recepción de Macedonia y Serbia duplique las cifras oficiales, ya que muchas familias siguen su viaje sin registrarse. Desde junio pasado, más de 64.000 personas se han registrado en el centro de recepción de Kebeglija, mientras que 89.161 personas que han expresado su intención de solicitar asilo se han inscrito en Serbia en el mismo lapso. Según el organismo de ONU, las y los refugiados que han entrado a Serbia han registrado su petición de asilo, tienen 72 horas para completar el proceso. La mayoría continúa su travesía en autobús hacia el norte para llegar a la capital, Belgrado, continuar hasta Hungría y finalmente llegar a los países del oeste o norte de Europa. Muchas personas huyen de la violencia en Siria, Afganistán e Irak. UNICEF también alertó que la crisis de personas refugiadas y migrantes en Europa empeorará si no se hace un mayor esfuerzo para terminar con el prolongado conflicto en Siria y abordar las necesidades humanitarias de los millones de personas afectadas por la violencia. El conflicto, agregó, ha causado que unos 16 millones de personas, casi la mitad de ellos niñas y niños, necesiten asistencia vital y protección, como atención sanitaria básica, agua potable y saneamiento, educación. Alrededor de 2 millones no van a la escuela. En los últimos meses, 5 millones de personas de las ciudades y comunidades de Siria han sufrido las consecuencias de largos y en ocasiones intencionados cortes de abastecimiento de agua. En todo el país árabe, más de la mitad del hospital público solo funciona parcialmente o están fuera de servicio por completo, reportó la Organización Mundial de la Salud. En tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señaló que en medio de la espiral de violencia, las y los sirios se han quedado sin sus pertenencias y sin sus casas, al mismo tiempo que aumenta el desempleo y la inflación, mientras que se desploma el valor de su moneda, ya que la libra siria se ha devaluado un 90% en los últimos 4 años. En gran parte de Siria solo hay suministro eléctrico durante 2 o 4 horas del día. Muchas regiones sufren escasez de agua. Más de la mitad de la población vive en pobreza extrema. Esta situación se agudiza cuando buscan asilo en los países vecinos que, ante la sobrecarga de refugiados, la falta de apoyo internacional y la preocupación por la seguridad, han tomado medidas para contener el flujo de personas, restringir el acceso o vigilar más de cerca las fronteras, así como para imponer requisitos más complejos y tediosos. Para los más de 4 millones de refugiados que ya están en países vecinos, quienes en su mayoría viven fuera de los campamentos oficiales, la esperanza se desvanece a medida que se hunden en la más miserable pobreza, debido a la falta de financiamiento de los programas para refugiados, advirtió ACNUR. En ese contexto, la agencia de la ONU subrayó que sin contar con la protección de sus hogares, sus gobiernos y en muchos casos las estructuras familiares tradicionales, las mujeres se encuentran con frecuencia en situación de vulnerabilidad. Ellas se enfrentan a los rigores de largas jornadas de camino hacia el exilio, el acoso o la indiferencia oficial y con frecuencia el abuso sexual, incluso una vez que han alcanzado un lugar aparentemente seguro. Las mujeres no solo deben lidiar con estas amenazas personales y la consecuente estigmatización social que muchas veces acarrea, sino que deben encargarse de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias, enfatizó ACNUR, que pidió a la comunidad internacional enviar su apoyo a los millones de niñas y niños refugiados. Igualmente, instó a las naciones a implementar con prontitud las propuestas que la Comisión Europea anunció para reubicar a 160.000 personas refugiadas en Grecia, Italia y Hungría, a fin de que estén en mejores condiciones. Mañana, en todo tu esplendor, mañana ya viene lo mejor. Mañana, en todo tu esplendor. Mañana, ya viene lo mejor. En la madrugada, entras como el agua. Es mi bendición, una aventura, sonrisa y ternura. La esperanza comenzó. Mañana entrego mi soledad. Soledad.